De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno, amor. De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno. ¿Y de qué eres? Tremendo.